¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Radical. Radical Sonora. Radical Sonoro. Hasta el triunfo total de la clase trabajadora. Hasta el triunfo de la reunión social. Y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Somos un mundo nuevo en nuestro corazón. De bola y de justicia, de ciencia y sin poder. Libertad en armonía, orden sin gobernar. Bajo cielo un nuevo sol, el sol de la anarquía. Es la idea. We'll be right back. Radical. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. ...20.06 en la península de Vallecas. Y hemos comenzado nuestro programa, episodio número 6 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3w.agorasolradio.org, todos los jueves entre las 8 y 10 de la noche, 10 y media de la noche, hora de España, en directo. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, en Twitter, Radical Sonoro, en Instagram también es como Radical Sonoro, y nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Hoy tenemos, vamos a estrenar un par de sesiones desde Venezuela. Nuestro compañero Julio Magdalena va a presentar su descanécdota radical. Vamos a hablar de The Strongest Phone House de 1970. Y desde Alemania, Carlos, del sello Entes Anónimos, también estará haciendo una sesión aquí en directo. Y este programa lo podrás escuchar en diferido el sábado a las 4 de la tarde, hora de Miami, 10 de la noche, hora de España, por Desca Radio, a través de descarriados.eu, en la página de Descarriados. Y bueno, lo que hemos empezado en el programa de hoy, hoy tenemos entrevista, recuerda, conéctate, vamos a entrevistar a nuestros amigos de Cantoná, Hardcore Punk, de la vieja escuela, Alpargata, taca, taca, taca, y Zapatilla, tilla, tilla, tilla, y después vamos a también a conectar desde Canarias con Represión 24 Horas en directo. Hoy no ha venido José, vamos a ver si está por ahí conectado. Bueno, pues hemos empezado esta tarde con una banda mexicana, desde llegaban de Córdoba, Veracruz, México, fundados en el 95, se llaman Krata. Cuando empezaron su andada musical se llamaban Los Hijos de Judas. Neuros en la voz, Carr en la guitarra, Brian en la otra guitarra, Rom en la batería, Giovanni en el bajo y Charlie en guitarra y bajo. Su trabajo es Antivolencia del 2003, De Regreso e Igual de Podrido de Siempre, el 2013 y 696 en 2019. El tema era La Hora Marcada, desde México, Krata. Seguidamente estuvimos escuchando una banda mítica del hardcore punk de España, Sin Dios. ¿Quién no conoció esa banda mítica del hardcore español? Sin Dios se fundó en Madrid en 1988 y se disolvió en 2006. Una banda con temática anarquista, rápida, ideología fuerte, con, bueno, eran una máquina de haciendo música. Pepe, voz y guitarra, Nacho en el bajo y voz, Canino en la batería. Si Mi Amo fue su primera maqueta en el año 2000, en 1990. Ruido anticapitalista en 1991. Alerta antifascista en el 93. Guerra a la guerra del 97. Guerra a la guerra del 99, una edición adicional. Ingobernable 2000. Odio al imperio 2002. Recorte de libertad 2003. Último día 2007. Y una serie de split con bandas como Apatía No, de Venezuela, Intolerance, Execredores de Brasil, Innet Conflict y Contrasto. Split, a la alerta. Eran Sin Dios, una banda de verdad que no deja a nadie indiferente y todavía en los recuerdos de esta bandaza. Bueno, ya nuestros invitados de Cantoná están por aquí, pero vamos a escuchar algo mejor antes. Vamos a escuchar una banda que nos llegan de Argentina. Se llaman Robert Poison Project. Esta banda viene de Mataderos, Lugano, provincia de Buenos Aires. La banda toma su nombre por el personaje secundario de la película El Club de la Pelea, Robert Paulson Project. El tema que vamos a colocar se llama Plaza Stone. Está Fabio en la batería, Kevin en el bajo, Pablo en la guitarra y teclado, Arito en la guitarra y Wally en la voz. Es una banda que el otro día la escuché por ahí por casualidad. Contacté con ellos, me mandaron su material y todos los temas que tienen suenan todos diferentes. Vamos a escuchar este tema. Ellos son Robert Paulson Project, aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Austin T. Tú lo tenías que hacer. Yo dije tenía el final, pero es después de lo tuyo, claro. Pero ¿cómo es el Radical Sonoro? Radical Sonoro, sí. Ey, compas, nosotros somos Austin T. Un saludo a Radical Sonoro desde México. Eso está muy bien, macho. Tú No es un secreto que cuando los países hacen intervenciones militares, mal llamadas humanitarias, no lo hacen por humanidad, sino por interés. Y que siempre empeoran una situación ya de por sí crítica. Esta es la historia de una de esas guerras, olvidadas por el resto del mundo, y de la que a día de hoy, poco o nada, hemos aprendido. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Saludos a todos los que se van conectando aquí a la sintonía de Agora Sol Radio, en directo por internet y por supuesto podcast, en nuestro podcast de ahí en iVoox y en, por supuesto, en la página de agorasolradio.org también están nuestros podcasts y esta transmisión en diferido por descarriados.site los sábados a las 16 horas en Miami, 22 horas en España, y a través de radiocruda.com a las 12 del mediodía hora de Colombia los domingos, que serían aquí aproximadamente las 7 de la tarde. Así que sintonías. Lo que hemos escuchado, los Robert Paulson Project con Plaza Stone desde Matadero, Lugano, provincia de Buenos Aires. Y seguidamente estamos escuchando a nuestros primeros invitados de hoy, los Cantona, con su par de temas. Estuvimos escuchando los temas de Cantona. El primero que escuchamos fue, lo diré, Aviones sobre Belgrado. Y seguidamente estuvimos escuchando Entidades. Y aquí tenemos a los invitados de esta tarde, los Cantona. ¿Qué pasó, Cantona? Buenas tardes, buenas, David. ¿Qué pasa, tío? Los David. Los David, los ¿cuánto David? Tiempo. Joder, macho. Años conociendo a esta gente. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Y, Cantona. ¿Por qué ese nombre, Cantona? ¿Tenía algo relacionado con el futbolista? Me imagino. Sí. Bueno, sí, un poquito. Empezó la cosa un poco, pues, entre colegueo y cervezas, que ya sabes cómo son estas cosas. Ahí, cerquita. Ahí, ya te ha pillado. El bajista Juan, que es el negro de Dosis de Rabia, ¿te acuerdas? Uy, marica, sí, con esto es que marica. Y hueputa. Y hueputas, palo. Pues el con cariño. El hueputa tuvo una criatura, un hijo, un nene que se llama Eric, justo cuando estamos Eric Cantona componiendo los temas y tal, y va un poco por ahí. Porque nosotros somos de izquierdas, odiamos a los fachas y nos parece un tío interesante, pues le pusimos Cantona al grupo. Por otro lado, decir que tampoco tenemos nada que ver con gradas, que tal, que nos ha contactado mucha peña, pero está bien, o sea, pero no somos muy futboleros, o sea, no somos, bueno, casi, casi que no somos nada. Tú jugaste al fútbol, ¿no? De pequeño. Yo jugué al fútbol, pero a saco, además. Que no es Cantona por una cuestión. O sea, no es Cantona por Cantona. Por una cuestión julia ni nada, sino que nos gustó el nombre, nos pareció gracioso y acertado y ya está. Bueno, Cantona, ¿cuándo se funda? ¿Se fundan este año o el año pasado? ¿Cuándo fue que empezó esto de Cantona? Pues como tres añitos. Tres años, una cosa así, sí. Sí, llevamos tiempo hablando de caña. Bueno, antes de nada, yo quiero decir una cosa. Estamos, de verdad, muy contentos de estar aquí con David. Muchas gracias. Vale, lo estábamos diciendo fuera de las ondas, pero hay que decirlo aquí. Tío. Porque Radical Sonoro es un programa legendario. Gracias, tío. Es un nexo con Latinoamérica y con España, y eso y es importante. La comunidad hardcore, punk y derivados, tío. Exacto. Toda esa mierda y… Sí, bien, ahora me he extendido más, porque ahora… Y encima en directo, aquí en el programa… Pues, y ahora me he extendido más, porque ahora meto cosas de muchos lados. ¿Verdad? Pues perfecto, mucho mejor. Meto de otros países también. ¿No? Pero es verdad que cuando nos conocimos hace como 15 años o por ahí, hicimos buenas amigas, y aparte el programa siempre ha sido como un directorio ahí de intercambio entre las dos comunidades y está muy bien que vuelva y que esté ahí. Gracias, tío. Gracias. Encima tío. De la mesa, tío. Gracias, gracias. Y aparte, de paso nos vemos, que solo nos vemos en el centro de salud del barrio, que eso es lo más triste del tema. Lo más triste de todo. Bueno, los Cantona vienen de ruinas de otras bandas, como son Tembala, Dosis de Rabia. ¿Qué más? Yo ¿qué poco más? Más. A ver, ¿qué yo más? Poco más, David. Tú has pasado por… Tú has pasado más. Sí, por, pasado tú, por has medio Madrid. Más. He pasado por alguna a más. A ver, salta. De la bruja, de la bruja. Y bueno, pues ¿Qué más? Algo más. Banda por una cuestión de colegio, que siempre hemos mantenido el contacto entre nosotros y tal. Y siempre se nos quedó la espinita de montar algo juntos y tal. Y nada, pues aquí estamos, tío. ¿Y ahora quiénes son Cantona? ¿Quiénes son lo que…? ¿Quiénes son? Pues David, aquí el cantante, que tocó en Tembalas también, una banda bastante pepino de aquí de Madrid. De los Ratoneras de Madrid. Oh yeah. El negro y yo, que tocamos en Dosis de Rabia también. Y yo, que también toco en Dispersión. Y he tocado en De la Bruja también. Y tal. Y luego Diego, que tiene un estudio que es nuestra base de operaciones, que se llama Era Rock. Y es el jefe del capitán del barco. Y recomendamos 100% ese estudio. Precios populares, un trato cercano de la hostia. y todo eso. Y además toca en una banda esa más 71, que es como de pop rock así madrileña también. Y muy guapa. Muy buenas bandas todas. Bueno, pues lo estamos hablando con nuestros hermanos de Cantona. Una banda de hardcore punk, podemos decir que hardcore punk. O 26, sí, podemos decir. O zapatilla, no, o zapatilla variada. Zapatilla random, por lo menos podríamos decir. Zapatilla random de barrio dormitorio, yo creo que podríamos decir, sí. Bueno, hay que decir también que David está ahí metido últimamente en varios proyectos también. Que estábamos negociando con el señor David de Radical Sonoro a ver si le metíamos cuñita. Bueno, sí, claro, Incendiaria, ¿no? Sí. Sí, Incendiaria es un proyecto ahí muy guapo. Que muy interesante, que está ahí ahora mismo por el tema del COVID parado, pero la idea es... Tal, pero bueno, hemos apoyado varias bandas, hemos hecho un sello, muchos conciertos, muchas historias, apoyado historias. Pero trabajáis como Incendiaria... ¿Qué es? Claro, ¿qué es Incendiaria? ¿Qué es Incendiaria? Decir. Incendiaria nos montamos... Habla para el micro. Nos reunimos una serie de bandas de aquí de Madrid. Y bueno, empezamos hablando un poquito de quejándonos un poco de cómo estaban las cosas, cómo se nos trataba a las bandas y cómo qué podíamos mejorar. Entonces empezamos un poco por ahí desarrollando el proyecto. Es una coordinadora de bandas que bueno, pues do yourself, de autogestión y tal. Queremos retomar esos valores para este tipo de músicas. Nos parece importante que vuelvan, ¿no? Que sean una cosa de calle y de tocar en los barrios y que no haya tanta intención de mercantilizar la movida y de convertirlo en una cosa de marca. Y o sea, mantener lo que es la ideología a lo tú mismo, sí, ese de hardcore punk de los 80, ¿no? Sitios en los que se pueda y que sean gente baja y mover la escena y dar visibilidad a grupos pequeños y locales y todo, y de gente variada también. La verdad que yo lo he visto un poco desde fuera, pero lo hemos hablado alguna vez David y yo, y sí que es verdad que aunque yo veo los toros desde la barrera, no estoy dentro del colectivo y tal, sí que veo desde fuera que en ese año de actividad fuerte que tuvisteis, sí que ha habido mucho nexo en un montón de bandas, se han hecho conciertos, se han hecho cosas, y a mi modo de ver, por ejemplo, sí que está muy bien que las bandas hagan cosas para otras bandas. Sí que es verdad que, no sé si tienes tú esa visión, David, tú que, sí, claro, que estás claro. Un poco también desde la radio. Madrid es un sitio muy grande, hay muchas mini escenas y falta un poco el nexo entre todas. Yo creo que sí, es un apoyo muy importante entre las bandas, porque primero mantienes la unidad o una unión de bandas y de que exista un circuito. Eso es. Que exista una escena consolidada. Una escena consolidada. Y que no haya envidias dentro de la escena. Eso es, tío. Que eso es lo más importante es. Dentro de una escena. Eso es. Las envidias, si era ahí, está jodida la escena. Eso es. Eso y yo es. Creo que cuando hay este tipo de proyectos, esas envidias las corta porque la idea o la ideología del proyecto la comparte varias bandas. Eso es. Y esas bandas ponen el lomo o ponen el hombro para que el proyecto continúe. La verdad que es una buena idea, la verdad sí. Que sí. Sí, hay veces que te pones a leer fanzines de hace un montón de años. Y esa idea ya vivía. Ya claro, claro. Cuando las de escenas, los 80, cuando hablamos de los 80. Claro, claro. Cuando las cosas estaban un poquito más, como se suele decir en bragas, sí. Que la gente, había tres bandas y se hacían cuatro conciertos, como que la peña se unía un poco más. Porque había un poco concierto. Entonces, eso si había es. Un poco concierto, pues sí. Había poca, a lo mejor había muchas bandas y poco concierto. Eso es. Ahora lo sigue siendo. Ahora por el COVID, todo esto. Sí, digamos este que esto gran es una cosa que rara, hay. Vale. Pero por ejemplo. Había algunas promotores o sellos que hacían de promoción para montar conciertos en aquella época. Por ejemplo, me acuerdo de una We Are, ¿te acuerdas de los We sí, Are? Claro. Ajá, que sí. Montaban conciertos de hardcore y eso. Ajá, sí. Eso ellos es. También tenían una ideología bastante interesante, pero no duraron mucho. ¿Qué pasa? Que empezaron a entrar bandas que cobraban un caché un poquito alto. Sí, además, bueno, es verdad que We Are estaba muy enfocado en a la escena. A la hardcore, un poco de lo que les hardcore, gustaba. Hardcore old school de New sí. York o Boston. Bueno, sí. Está muy bien porque ellos apoyaban su estilo y tal, pero pueden salir otras cosas parecidas, como, por ejemplo, vosotros sí que tocáis más palos y tal. Sí, pero sí, en sí, en regla general, está muy bien que salga. Como retomar la idea de lo local, del apoyo mutuo, de hacer conciertos pequeños de o grandes, o sea, quiero decir. Pero ahora mismo la escena está en un momento en que está jodida, está muy separada. ¿Y qué opinas ahora de...? Bueno, está separada porque no hay los conciertos para unirlas. Claro, pero ¿qué opináis de eso? De que ahora... a ver, es verdad que el virus está fuera de la calle. Y hay que cuidarse, eso es verdad. Sí. Pero ¿qué opináis que no haya conciertos y que estén tachados los conciertos de rock, pero sí puede haber corrida de toros? bueno, pues la mierda de este país, ¿no? Es lo que es, no, tampoco es una noticia, o sea, No, para nada. De hecho, tampoco lo que vemos es una noticia, porque tampoco lo quiero dar bombos y platillos a esta gente que hace. No, pero bueno, las ideas, yo, ¿no? Es que yo creo que a partir de ahora lo que tendremos que hacer es generar respuesta, pensar en hacer tomar cierto tipo de medidas, de acciones, para que valoremos lo que teníamos antes, ¿no? Que pese a que teníamos un montón de errores y un montón de cosas y historias que mejorar, pero teníamos una cosa muy bonita, que eran conciertos todos los fines de semana, apoyar causas, hacer un montón de cosas, conocer a peña, juntarnos con peña, y ahora mismo, pues bueno, la respuesta del capitalismo y de la anexado con la mierda del virus y todo esto, pues está siendo muy beneficiosa para estos hijos de puta, bueno, tienen otro nombre, y tenemos que crear una respuesta. A partir de ahora, pues las cabezas que digan lo que tengan que decir y que piensen lo que tengan que pensar, ¿no? Bueno, yo estoy metido en la página de lo que es Incendiaria. Bueno, a ver, realmente íbamos a hablar con Cantona, pero hemos aprovechado lo de Incendiaria, porque sí, yo creo que al final Cantona va a meterse por aquí. Uh-huh. Prácticamente, porque bueno, la banda ahora de Incendiaria está Dispersión, 13 segundos. Sí, Dispersión, 13 segundos. De la bruja. Hábiles de mente y Reyerta, creo que era. Sí, por ahí va, tío. De puta madre. Y luego, dentro de nada, pues tendremos falsa ahí. Falsa bandera, que se han tomado una banda. Los cantones. De puta madre. Falsa bandera, los has controlado. Sí. Una Invaza. Y por aquí tremenda, estamos, David. Pues bandas que apoyamos y tal, pues Parrenfields, Cantona. Y todas, un montón de bandas de puta madre, tío. Pues nada, vamos a escuchar un tema que me ha dado mucha atención, porque yo quiero esto. Quiero un sueldo Nescafé. ¿Quieres un sueldo Nescafé? Sí, tío. Ese es nuestro sueño, tío, también. Un sueldo Nescafé para toda tu vida. No, son 20 años, vente todo como toda tu vida. La pregunta es la siguiente: ¿qué harías tú si tuvieras un sueldo Nescafé todos los días? Coño, no sé, tío. ¿Todos los días te levantarías pronto, tarde? ¿Me tocarían los huevos en otra palabra? Sí, señor. Serías un yo lo veo. David. Tú también, David. Sí, yo también, desde luego. Bueno, yo creo que todos. Bueno, me imagino que este tema y la letra de este tema habla de eso, de lo que haríamos con ese dinero, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí, señor. Convertirte en una persona sin alma y, ¿no? Sí, o con mucha alma, ¿no? De vivir tu vida, alma de vividor, ¿no? De vivir tu vida sin necesidad de trabajar. Yo creo que esa es la frase para tatuarse. Pues nada, sueldo Nescafé, yo soy Cantona, aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado, niño? Joder, me ha tocado. Ahí está. Bueno, ¿qué? Nací yo. No, no sé. Es que yo estoy de una gana de que el Nescafé me toque, pero como no tomo café, difícil va a ser, macho, que me toque. No tomas café, no tomas alcohol, no fumas. Yo soy gay. Y lo tienes todo, macho. Eres el yerno perfecto. Bueno, estábamos hablando mogollón no aquí sé, en el este, bueno, pero vamos a hablar un poco de Cantona. Venga, Cantona, sí, sí. Que luego nos pegan... El estudio maravilloso que nos ha... Sí, que estamos muy agradecidos, tío, a Era Rock. Hay que mandarle un besazo a Era Rock porque, sí, porque la verdad que ha tenido mucha paciencia. Nos ha portado con nosotros de puta madre. Ha ayudado pues sí, mucho. Pero si es parte de la banda. Es parte, pero, vamos, bueno, pero le hemos exprimido aparte, como... Aparte de eso, le hemos exprimido sí, muchísimo sí, sí. Y es un tío que... Que recomendamos mucho, tío. Es muy profesional, además. Diego se toma... vayan y... Bueno, yo aprovecho para decir aquí la página de él: estudioerarock.com. Bueno, así exacto. Que. Está en Instagram también. Está en si Facebook. Tienes una banda y quieres grabar un buen contenido, precios como el que suena aquí los amigos de Cantona, pues. Cacharros de puta madre para mezclar, mezcla de puta madre, es abierto, te escucha, cambia las cosas 80 veces si hace falta. Pues todo lo que los aprendices de la música necesitamos, tío. Que bueno, un tío aprendiz. Que tenga paciencia o una tía, ¿no? En este tío, en este caso, es un tío que es Diego y es un crack. Diego Era Rock. Diego en la guitarra. Y encima es atractivo, lo tiene todo. Y es guapísimo, claro. Es guapo, ¿no? Claro, y ya está. ¿Y por qué no lo trajiste? Eso bueno, es verdad. Pues, no, querido. La semana que viene hay que volver. Venga. Con él y con la perra. Parte 2. Bueno, y las letras de Cantona, ¿de qué habláis? Pues la verdad que las letras hablamos, a ver, un poco de todo. Pero de claro, cada uno el de todo es muy relativo, ¿no? Hablamos de política, de actualidad, de historia, de cosas que nos interesan un poco. Sí, en historia el tema que escuchamos del ataque, del bombardeo, aviones, ¿no? Sí, de los aviones sobre... David es un tío que está estudiando una carrera de historia. Sí, sí, nos no, vamos y a esto les gusta también, nos gusta, les interesa. Todos aprender de él y de todo lo que vemos y de estamos siempre al loro de historias. Y bueno, ahora luego te pinchamos para que pinches un tema que habla sobre campos de concentración y todos los desastres que ha habido en la humanidad y tal, ahora lo hablamos. Y es eso, un poco cómo vemos nosotros las cosas, saliéndonos un poco de la visión habitual del punk también, porque, a ver, nosotros llevamos toda la vida dentro del mundo del punk, sí que es verdad que hay muchas cosas que nos influencian, pero no solo nos influencia el punk, lógicamente. Al final curramos, vamos a sitios, tenemos vida, tenemos sí, claro, muchas cosas. Pues eso es. O sea, al final somos nuestro pequeño periódico, ¿no? Que las bandas de punk y... Pues somos lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, tío. Claro. Y lo que estudiamos, y lo que leemos, y lo que las hostias que nos metemos en la vida. Todo eso es Cantona, pues. Eso es. A veces te llevas alguna hostia, porque bueno, tienes que decir las cosas un poco como las ves, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, la canción de Identidades que has puesto. Sí, la sé. Yo la verdad que me quedé bastante a gusto de que la sacáramos y tal, porque veo un poco el tema de los nacionalismos, que se llaman periféricos, el español y tal, un poco. Lo vemos un poco como una asignatura pendiente dentro de España o el Estado español, lo que quiera entender cada uno. Y sí que es verdad que hay como ciertos temas tabús que no se pueden tocar y hay veces que se echa un poco en falta un poco de crítica con eso. Y hay una curiosidad. Los tres, bueno, tenéis, bueno, lo que están escuchando, estos son tres EP que se pueden escuchar y descargar en vuestra página de Bandcamp, que ahora lo decís. Pero la curiosidad es que habéis grabado prácticamente un mes y un mes no. No, no ha sido así, tío. Hay truco. O hay un truco ahí, porque claro, tú vienes, te remontas aquí, pones mayo 2020. Va, somos la hostia. Agosto 2020. Desde casa, y yo, joder, pandemia. Esto está encerrado, pero grabando, ¿no? Nada, el tema es que... Lo tenéis guardado. Claro, como hemos dicho al principio, Cantona es una banda que llevamos 2 años y medio o 3. Hemos hecho las cosas despacito y no, nuestro rollo. Vamos a parar un momento. No habéis dicho nada antes, tío. No te habíamos dicho nada. Que tenías una banda hace 3 años. Qué cabrones. Qué cabrones sois. Eso es David, que se la había guardado. Bueno, a ver. Entonces empezamos por allá, por el 2018, por ahí creo. En el siglo XIII. Y en ese. Antes de Cristo. Y en ese transcurso de tiempo y tal, pues Juan tuvo al nene, no sé qué, pues pasaron una serie de cosas. Nosotros los curros. Historias, ¿no? Que hemos tenido en nuestra vida personal y tal, y la vida en general. Y entonces decidimos que esto era una banda que tampoco íbamos a tener una pretensión de como cuando montas una banda, ¿no? Bueno, pues ahora grabamos un disco, damos conciertos, hacemos un cartel, giras, no sé qué. Esto era una cosa como de tal. Entonces, en el año 2019, en lo que es la primera mitad del año, pues empezamos a grabar lo que es las 9 canciones que teníamos, ¿no? Las dejamos grabadas y entonces en el segundo semestre del 2019 digamos que costreamos un poco y tal. Sí, estuvimos al final como diciendo algunas pruebas de mezclas y tal. Con más que costreo, colega. Más que costreo ha sido priorizamos un poco cosas de nuestra vida, que al final claro, es un y, poco sí, bueno, lo que queríamos, ¿sabes? Tampoco sí, correcto. No nos demos con el látigo, que nos sí, gusta, más, somos un poco masocas. Más que costreo fue eso, ¿no? Que se nos fue un poco el tiempo porque estábamos liados y tal. Y también queremos decir que, bueno, todo el proceso de grabación se lo ha comido Ñaco, que es nuestro hermano y compañero y tal de toda la vida. Ñaco es una persona que nos echa un cable a Disper, a De la Bruja, toda lo que es la cuadrilla así de muchas bandas de Madrid, a Cantona también, y se ha comido todo el proceso de grabación. Entonces, al principio empezó mezclando él y como no tenía tiempo y tal, pues ya pasamos a Era Rock. Entonces, Era Rock no está todo de puta madre y nos ha acabado de mezclar el disco y masterizar. Ya aprovechando, entramos en el apartado de los agradecimientos, ajá, que ningún medio nos va a dejar hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. No, vamos por otro tema. Sí, sí, rápido, rápido. Gracias a David por traernos, gracias a mi madre por... Gracias a mi madre por detenerme. Sí, sí. Pues gracias a Miguel de la Bruja, que nos hizo la portada. Correcto, Ñaco, Telmo, Monchu. Al final es la gente. Nosotros somos Cantona, al final en la banda, pero siempre tenemos sí, gente en la órbita. Bandas y tal. Oye, por cierto, a Monchu lo veo mucho por el barrio. ¿Le ves en el...? Ah, bueno, claro, sí, sí. Okay. Es que estuvo viviendo una temporada, pero ahora se ha ido a Toledo, macho. Pues qué putada para ti, ¿no? No, lo viví un par de veces. Es que además vive muy cerca tuyo, macho. Vivía. Sí, sí. Vivía, pues se ha ido... Ya te lo he contado, ¿no? Que se ha ido para Toledo. Sí, sí. Bueno, pues que están saludando desde... Muy bien, muy bien. Desde Argentina nos está saludando Luis, de la banda Scouters. Un abrazo, Luis. Estuvo por aquí de gira, de hecho. Oye, y por cierto, un abrazo a José, que te ayuda en José Radical Sonoro, que esperábamos... Suburbia Punk. Suburbia Punk. Esperábamos conocerle hoy, pero otro día que nos conoceremos, que tenemos buenas referencias tuyas. Así de todas formas, si quieres, si quieres te paso el teléfono, lo llamas y claro. Estamos al loro del blog, además. Es un blog, ¿no? Suburbia, sí, sí, Suburbia. Es un blog de puta madre y estamos al loro siempre. Yo espero que mi pana José, que nos está escuchando seguramente, pues... Y tenga ánimo, que va a salir las cosas bien. Sí, él sabe por qué. Ánimo y a luchar. Ahora estamos. Porque sí, se lo digo. Luchar, ahora estamos siempre en momentos complicados, pero tenemos que tener todos cabeza fría y seguir luchando. Zapatilla, hardcore, punk, death metal, todo lo que a ti te guste y a levantar el ánimo, tío. Y, sí. Bueno, hablando de zapatilla, ¿dónde se pueden escuchar los temas de Cantona, tío? Pues nada, tenemos Spotify, que estamos teniendo un problema con los. Lo digo para los y las fans. Las fans de la banda, you know. Las 8000 fans. Si les ha gustado, denle like. Que, suscríbanse. Denle like. Que estamos teniendo un problema con el tercer EP, pero estamos en Spotify. Estamos ahí subiéndolo y tal, a ver si nos lo aceptan de una puta vez. Estamos en Bandcamp también. Tenemos ahí la música en descarga gratuita y toda la hostia. Y luego en YouTube también. Estamos ahí y tal. Y aparte de eso, tenemos una idea que la vamos a soltar, a ver si la peña nos apoya, los compañeros y compañeras de Latinoamérica y España, que vamos a unificar los tres EPs en un mismo disco y vamos a donar la pasta que saquemos, vamos a ponerlo, no sé, sabemos si vamos a sacar algún disco físico así, rollo do yourself con un colega que tenemos que hace discos así muy punkis, ¿no? En su casa y tal. Pero vamos a ponerlo por internet para la pasta, la poca pasta que saquemos. Vamos a donarlo a alguna historia, alguna causa, alguna asociación, alguna... lo que sea. Algo que esté destinado a algo solidario y tal. Así que vamos a, en unos poco tiempo, un mes más o menos, estamos ya con la portada de la historia. Vamos a hacerla bonita y vamos a sacar dinero para algo... Tenemos que practicar el apoyo mutuo, también desde las bandas, del hardcore punk, que para esto se inventó. Y apoyar a la comunidad y a la peña que está currando las calles, ¿sí? Oye, y eso de editar discos está difícil ahora, ¿no? Buscas un sello que quiera... Bueno, pero es que al final ya lo sabes tú, David, que esto... O sea, la plataforma... Si es que realmente ha cambiado tanto el esquema que al final tú subes los temas. Yo creo que el formato disco ya casi está medio desapareciendo. Tú subes tu material, la gente lo escucha, le gusta, ¿no? Es todo como un poco más abierto, más libre, ¿no? Sí, no es... tenemos, además de, yo qué sé, aunque... Tenemos otras plataformas, ¿no? Que ahora hay muchísimas posibilidades. Hay que intentar abrir camino y colarnos por las grietas. Y de hecho, pues yo creo que llevamos así más o menos 20 años desde que empezó el MP3. Tío, tú lo sabes, que claro. Final tú vas sacando cosas, la gente te escucha, escucha un tema. Bueno, al final es que tenemos tanto acceso a música que la gente te pone un tema un poco y a los 5 segundos ya lo quita. Vale, me mola o no me mola, ya está, ¿sabes? Sí, eso sí. Sí, que no, eso es sí. No es nada nuevo, ¿no? Que no haya... Que haya poco apoyo y... Desde aquí un abrazo fuerte. Mira, saludo aquí un amigo de infancia de Juan Cabrera, que está en Barcelona. Juan Cabrera. Acción directa. Acción sí. directa. Venezuela, sí. ¿no? Sí, Barquisimeto. Hermano, Juan, un placer. Aquí, sí. Cantona, desde Madrid. Un viejo amigo. Sí, Juan Cabrera. Hubo contacto cuando estábamos con Dembalas. Nosotros tocamos con su hermano, que se llamaba Marcos. Marcos Cabrera. Sí. Bueno, Marcos vive aquí en Madrid. Tocó Marcos en Disper también, la batería, al principio, hace muchos años. Y gran hombre, la verdad. Creo que está por aquí, por Madrid. Vive aquí en Vallecas, de hecho, creo. Pero no le hacemos ni Marcos. Caso, tío. Perdona, Marcos. Perdona, tío, que aquí y bueno, Madrid... Juan está en Barcelona. Ajá, tenemos una vida, Marcos, aquí en Madrid que no es normal, tío. Y no hacemos caso de la gente de puta madre, tío. Perdemos mucho el tiempo, tío. Date ahí con el látigo. Date con el látigo. Me doy. Castígate. Que te gusta. Oye, pregunta. ¿Y para contactar con vosotros? ¿Cómo va? Pues redes sociales. Al final. Redes, Bandcamp. Facebook, Instagram. Estamos ahí al loro siempre. Y lo que haga falta, pues con una serie de limitaciones, que son las que tenemos, ¿no? Nosotros estaremos siempre abiertos a propuestas, a conciertos, a... Pero propuestas indecentes no, propuestas musicales. ¿Cómo? O indecentes. Bueno, indecentes, bueno, depende cuál. Yo estoy muy habrá que valorarlas. Con mi churri, con mi pareja, Laura. Un saludo, Laura. Ah, así se llama mi hija. ¿Sí? ¿Ah, sí? Pues, ¿y la otra? Pues tienes dos. Sergio, el chico. Era chico. Ah, amigo. Pues eso, que propuestas indecentes, decentes, lo que sea. Vamos a escucharlo todo. Otra cosa es que... No, haga caso, ¿no? Que hagamos caso, ¿no? Escuchamos otro tema. ¿Qué, venga, ¿qué tema pon, ponemos? Pon Siempre se olvida, si quieres, ¿no? Siempre. ¿O cuál querías tú? Venga, Siempre se olvida... Venga, que ese es el tema que decíamos, que habla un poco de situaciones que ha tenido la humanidad, un poco complicadas y tal, y que no hay que olvidar, y un poco... Pues eso. Ah, y nos echa un cable Telmo, Monchu, Dispersión. Ah, en las voces, ¿no? En los coros. Boyana, Boyana, que es una chica de Belgrado también. Miguel, bueno, y como varios colegas que han metido toda la cuadrilla, tío. Sí. Bueno, vamos a escucharlos. Venga, dale. Cantona. Llevo ya dos horas de pie, horrorizado por todo lo que veo. ¿Cómo es posible que sucediera? Ojalá pudiera ser solo un sueño. Línea Harbin Vietnam. Colonia del Cabo, Osetia del Sur, Afganistán, Chechenia, Pograma, Sasi Puedes, Nicaragua, Tupac Amaru, Tiananmen, Irak, Sarajevo, Siria, Yemen, Kurdistán, Palestina, Crimea, Srebrenica, Zanzibar. Estos son Cantona con su tema. ¿Cómo era el tema? Siempre se olvida, Sema. Ah, siempre se olvida. ¡Aló, chavo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy tratando de conectarme desde de la compu para poder seguir escuchando mientras tanto. Pero José, ¿qué más? José, amigo. ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa, colega? Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, tío. Con muchas ganas de estar ahí, pero por circunstancias no pude hoy. Bueno, como si estuvieras igual. Coño, claro que sí, claro que sí. Ah, ya se repetirán otras oportunidades, claro que sí. Cuando queráis, tíos. No, no queremos a gente mala influencia aquí, chico. No. No, ya yo no ando en eso. Ah, bueno. ¿Nos entiendes? Yo bueno ahora. ¿Nos entiendes? Porque hablamos todos como si fuéramos Bender, el de futuro. No, está de puta madre, sí. Y además que está de piña el programa, lo estoy escuchando. Vale. Imagínate, estaba bañando y estaba escuchando. ¿Y dijo, y te estaba viendo solo o acompañado? No, solo. Yo ahorita desde que llegué aquí solito. Ah, coño. Pues, José, muchas gracias por el blog de Suburbia Pum, tío. Sí, le gusta. La puta hostia, tío, muy sí, buen curro. Muy... Un currazo, tío, muy bien. Muchísimas gracias, tío, por el curro, bueno, por apoyar la escena. Se hace con cariño, poco a poco. Bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Sí. Con cariño y poco a poco. Exacto, sin ningún interés de nada, sino simplemente por amor al pum. Oye, ¿le quieres preguntar algo a los chicos? Oye, usted estaba escuchando ahorita lo del... De que todos los discos son, casi todos están en Spotify y todas esas páginas, y en vinilo no tienen nada. No, tío, no podemos ahora mismo aventurarnos a hacer vinilos porque, bueno, no se nos ha presentado tampoco la oportunidad de ningún sello, ninguna historia. Por eso te estoy preguntando, porque bueno, de eso lo vamos a hablar después, pero por ahí viene algo bueno. Y perfecto. Entonces, bueno, pues estamos abiertos a... primerito. Bueno, nos han dicho, José, que tú eres un amante del mundo del vinilo tremendo. Además, yo he estado viendo fotos de los vinilos que tienes y eres un amante del rock radical vasco. Y eres un DJ, boom, y... además. DJ, sí, boom. Bueno, que por si la... ¿Sabes qué pasa? Y es parcha. En Venezuela, en la época de finales de los 80 y los 90, la mayor influencia que teníamos, o Nieto, pues mayormente, era desde aquí, del punk ibérico, de lo que era, no solo desde el Vasco, el de Madrid también. Sí, sí. De por sí, mis bandas con las que más yo, pues aparte de las que todo el mundo, pues, bueno, digo todo el mundo porque son las que... Pero más conocidas. La polla, Cordazo, que no dejan de ser malas, pues yo me vine más así, te estoy hablando de nivel 30, Andanada 7, Matando Gratis. Sí, sí, sí, grandes. Exacto, nivel 30, la hostia. Sí, de sí, esa sí. Época, Petra Penetra. Petra, sí señor, el Punay de Villaverde, bien. Exacto, entonces bueno, te imaginas que toda esa influencia era la que, aparte las de Barcelona, que también, ¿no? Echa cuenta como ves, que tú eres salsero. Te gusta la salsa, el merengue, el reggaetón, perrear, todo esa vaina. Este en el fondo. Cada cosita tiene su momento. Él es un queto, pero perreo. Cada cosita tiene su momento. Pero... No, hablando de lo te hacía la pregunta, es porque en verdad, bueno, por ahí se está cocinando algo y algo que va a haber, o sea, va a ser fácil de hacer, pues, me explico, económicamente. Pues para adelante, nosotros estamos ahí. Hablando sin gasolina. Quieras y cuando quieras, primo. Y esa compañero. Es la idea, exacto. Ya primo, le salió el gitano a este. Hasta que eso Getafe, ya arranque como tal, pero lo que lo frenó fue el coronavirus, es la verdad. Sí, pero sí. Pues muy bien, tío. De todas maneras, nosotros estamos aquí y lo que quieras, pues. Ya sabes, estamos. Claro. De todas maneras, sí o sí, y tenemos que quedar un día tranquilamente, claro, a tomar algo, claro, y hablar de todo. Y si te quieres pasar un ensayo, el día que ensayemos, un día tomar algo con David o lo que sea, si quedamos fuera del centro de salud. Con David, que solo le vemos ahí. Pero sí, encantados. Y aguante Suburbia Punk. Por muchos años. Gracias, igualmente. Bueno, José, Pame, gracias, chamo. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo, tío. Chao, chao. Chao, gracias, chao. Chao. Un abrazo, tío. Majísimo, tío, Sí, sí. Es buena onda, buena onda. Pana. Pana, como dicen los panas. Un pana. Oye, pana. Oye, brother. Oye, panita. Oye, que me estás sacando los colores, que sí. Vamos a escuchar otro tema de Cantona. Vamos a poner fotocopias de... ideas. ¿Y eso de qué habla? ¿La fotocopia de ideas? Bueno, de... fotocopia de ese que no son originales, ¿no? Habla, bueno, de errores que se cometen. Somos un poco cabrones con, a veces, ácidos. Esto es el punk. Y habla de las historias que hay en el punk, en el hardcore, en las calles, que vemos las cosas de la peña y de nosotros mismos también. O sea, es una misma, una propia autocrítica, ¿no? De los que la hemos escrito y la hemos inventado la canción y habla un poquito de aprender, de apoyarse, de tal, y esto es la base de la escena, ¿no? Al final. Bueno, seguimos aquí en Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org, en directo con Cantona y bueno... vamos a escucharlo. Son las 20:56 en Vallecas. Cantona. Fotocopias. De ideas. Ideas. Chao. Radical Sonoro. Bueno, temas rápidos, contundente y de zapatilla. Eso es el resumen de lo que es Cantona. Sota, caballo y rey, majo. Pa, pa, pa y pa. Tupa, tupa, tupa, tupa y tupa, tupa, tupa. Eso es la vez. Como decía aquel de pim, pam. Toma la casitas. Bueno, no sé, estamos hablando con los Cantona Hardcore Punk desde Madrid. Y ya por ahí están los invitados del segundo plan. Que va a ser vía telefónica, son la represión 24 horas. Sí, señor, buena banda. Saludos, buena banda que hemos catado. Y de Canarias, sí, muy guay. Tengo varios colegas por aquí que los conocen y... hacemos resúmenes de Cantona, que la página en, la página que está en internet para poder escucharlo. Pues resúmenes, venga. Bandcamp, estamos siempre con el seudónimo de Cantona espacio HC Punk. En todas las redes, sobre todo en Bandcamp, que es para la música, que si tiene algo que decir la peña, pues que nos diga por redes o proponer, pero que nos escuchen, que escuchen a otras bandas de la ciudad, de tal, que aquí se hacen cosas brutales y toda la hostia. Y quería decir una cosa sobre el tema que hemos escuchado de fotocopias de ideas. El otro día estuve con un amigo, un amigo nuestro, que es un tío que le amamos y que es un tío cojonudo, que es Diego de Falsa Bandera, y que sí, ahora toca en una banda que se llama Barrenfields, que también la es cojonuda, también que hace punk así melódico, muy puretilla y tal. Dijo algo así, estamos hablando y tal, tomando una caña, y me dijo algo así como que a ver si empezamos a valorar lo que tenemos aquí, ¿no? Que es una cosa de puta madre, y ahora que la hemos perdido, ¿no? Entre comillas, pues a ver si empezamos a valorarlo. Pues tiene toda la razón, vez. Sí, sí, a mí me encantó esa... cuando me miró a los ojos y me dijo eso, pues un saludo, Diego, tío. Bueno, pues nada, que por despedir, un abrazo a todo el mundo, a la gente que está alrededor nuestro, a la gente que está fuera de nosotros y también está metido en toda la escena de Madrid o de fuera. Y un abrazo sobre todo a la gente que escucha Latinoamérica Radical Sonoro, y sobre todo que se quede la gente, que estamos muy contentos con que David haya vuelto a las ondas. Gracias, tíos. Y que esto dure bueno, lo que haga falta. Estos dos individuos se van a quedar un rato más escuchando. Sí, sí, aquí viene. Andaremos viviendo. Y ojalá si Cantona el día de mañana termina, volvamos con otros proyectos, David volverá. Aquí, o sea, así. Esto tiene que durar ya muchos años. Y ahí estaremos nosotros apoyando a... Bueno. ¿Vale? Vamos a escuchar Agonías. Agonías. Agonías es una agonías, ¿no? El que está todo el día, no sé qué. Esa agonías, ¿no? Todo sí. Eso. Es un poco una reflexión. Cantona, gracias, chicos, por venir. Venga, y un abrazo a todos. Ya sabéis que esta es una casa más. No hay que decirlo, ¿no? Ya lo sabéis. Ahí está. Cantona, Agonías. Chao. Radical Sonoro. Si te quedas en casa, que sea escuchando punk, no te pierdas el Festival Internacional Punk Online. ¡Qué futuro! Desde España, último recurso, represión 24 horas, subversión X, algo tóxico, matando gratis, peligro 66, complot soviet, Sergio Calaña, la mala letra, la rabia, adquiritud, tres pollos, ultimátum, mierda indigna, panceta, de la bruja, Sex Shop Boys, pencas. Desde Francia nos acompañan los Sonic Preachers, nos acompañan desde Estados Unidos, demencia alcohólica. Y desde México, la última barricada, experimento caos y jaque mate. Nos acompañan desde Puerto Rico, golpe justo. Desde Cuba, Limaya. Y desde Costa Rica, fuego tatuo. Desde Chile, solidarquía. Y desde Colombia, manicomio punk y Nicky Town. Y desde el país anfitrión, rata de ciudad, los dementes, NTN, dedicado a Dios, anónimos, mortal decisión, hacer a punk rock, antipáticos, miado de gato, carta desde el psiquiátrico, la pus del sistema. Sábado 26 y domingo 27 de septiembre, desde el mediodía, hora de Ecuador, por el fanpage de ¡Qué Futuro! ¡Nos vemos! Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Cortando la lengua. gritan y rompen los dientes. Por razas y pueblos silenciando el ambiente. Los compañeros y las detenciones. Odio tu estado y todas tus leyes. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org, y sonaba nuestros siguientes invitados que nos llegan desde las Islas Canarias, Represión 24 Horas. Hemos escuchado Mordazas y Nuevo Orden Mundial, y al teléfono está Mexicano. ¿Qué? Desde Canarias. ¿Qué hay, hermano? ¿Cómo va la cosa? Por aquí vamos, hombre, aquí con mucho calor, ahí en la isla. ¿Cómo está el gofio? Riquísimo, siempre. Represión 24 horas, 24 horas de represión tenéis, ¿o no? Pues sí, y hoy en día más, ¿no? Como quien dice. ahora estamos 48 horas de represión, porque está en mierda. Sí, y ahora con la tecnología, ¿sabes? Estamos hasta por la noche, hilados. Bueno, cuéntanos de Represión 24 Horas. ¿Cuándo empezó este proyecto? ¿Cuándo empezáis a hacer ruido? Pues empezamos a hacer ruido acá por el año 95. Por lo típico, ¿no? Cuatro coleguitas que se unían a oír música por ahí. Ya hacemos un grupo que yo sabía tocar la guitarra. Y nos propuso a todos, pues, venga, tiramos para adelante. Y ahí pegamos, ¿no? Grabamos la primera maqueta en el 96. Y bueno, después tuvimos varios parones hasta que en el 99, 2000 volvimos otra vez y hasta la fecha, ¿no? Que ya pues ya son 25 años ya y grabando ahora, otra vez. ¿Cuánto trabajo tenéis ya editado? Pues mira, para todo el tiempo que llevamos, la verdad que poco, como se suele decir, pero 5 trabajos y después lo que hemos tenido por ahí, colaboraciones compartidos y demás, ¿sabes? Bueno, después, el último es Indiscutible, del 2018, ¿no? Creo. Sí, señor. Antes sacaste Suena al Silencio, el 2015. Sí, Dormidos, señor, en los brazos del capitalismo, el 2007. En 2007. Antes de Dormidos está el documental que hicimos, que venía con un CD, con un repaso de los 15 años. Sacamos ese DVD con, pues, recordando un poco los 15 años de carrera que llevábamos, y sacamos un DVD con un CD, con dos temas de este momento y todo lo que habíamos sacado anteriormente. ¿Y ahora quiénes son Represión 24 Horas? ¿Quiénes son los integrantes? Desde el principio estamos yo a la guitarra y Marquito. ¿La batería? Marquito a la batería. Ardiel al bajo, que ya lleva con nosotros ya bastante, y Dani, que ha entrado, pues mira, no, llevará un año con nosotros, y un poquito joven, y mira, pues aquí un saludo como siempre. y la verdad que genial, la verdad que genial. Seguimos con la misma rabia o más, vamos. Bueno, yo creo que más, porque más años, más rabia, ¿no? Porque totalmente, como no cambian las cosas, sí que yo tengo más rabia, ¿no? Hombre, claro, porque eso significa que tenemos razón y hay que seguir gritando. Bueno, ¿y de qué habláis en Represión 24 Horas? Pues mira, hablamos de muchas cosas, ¿no? Como decían los Cantona, pues... Que por cierto, un saludo a los Cantona que suenan de puta madre. Hermano, un saludo. Estamos aquí con David. Un saludo, tío. Te pierdo. Ahora. Social de la calle, las cosas que nos pasan, las cosas que pensamos, y bueno, pues cada uno va haciendo las letras que yo, por ejemplo, hago letras más políticas, más así, Marquito son más de cosas sociales, Ardiel pues son más de rollos conspiranoicos y demás. Los últimos dos discos se notan. Y bueno, más o menos hablamos de eso, ¿sabes? Si somos muy anticapitalistas, siempre hemos ido por el rollo do it yourself desde el principio. Casi todo lo hacemos así, ¿sabes? En realidad tampoco veamos la música como negocio, y también pues eso va en la música también. Oye, y a la gente que nos está escuchando, que quiera contactar con ustedes, ¿cómo lo tienen que hacer? Pues mira, pues redes sociales, Facebook, Instagram, lo típico. Si quieren algo concreto, pues nos escriben un correo también a represión24horas@gmail.com, y lo típico, ¿sabes? Pues Facebook, Instagram, Spotify, ahí no, pero si lo quieres escuchar, ahí estamos en todos lados. Oye, ¿Cómo es esto que vais a tocar en el festival Punk Online Futuro que Futuro, que son el día 26 y 27 de septiembre, a partir del 12 mediodía de Ecuador, a través de su Facebook? Cuéntanos cómo va a ser esta participación, o cómo llegaste ahí. Pues, mira, eso fue por medio de Fabián, que es el cantante de Ratas de Ciudad. Sí, lo conozco. Que sí. Contactó con Marquitos y tal. Y por medio de ahí, pues fue saliendo todo. Pues venga, para adelante, porque la cosa está tan parada y hay que hacer lo que sea, ¿eh? Bueno, pero aquí tengo al colega, a David, de ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí vamos, aquí con calorcito. Muy bien, muy bien. Pues mira, le estaba contando a David que yo tengo un colega, justo cuando le dijimos que íbamos a la radio con vosotros, un colega me dijo que estaba escuchando un temilla vuestro, yo creo que era el de Hazlo Tú Mismo, y estaba escuchando, yo creo que salía en uno de vuestros últimos trabajos, a lo mejor. Sí, en el anterior a Indestructible fue un EP en vinilo que sacamos y fue como también habíamos perdido, dejamos al cantante y nos unificamos como trío y fue el primer disco como trío que sacamos en 2014, creo que fue, si no me falla. Pues justo mi amigo este que vive en Badajoz. Gregorio. Gregorio, sí señor, un besazo para él. Pues me lo estaba diciendo, que estaba escuchando con vosotros, estaba escuchando el tema vuestro y tal. Y el caso es que me puse a mirarlo y tal, estuve hablándolo con otro colega y tal, que nos molaba lo que estabais haciendo y tal, y leí por ahí que el Zurda os había ayudado a sacar el material, ¿no? ¿Es así? El Zurda de Guerrilla Urbana, o me he Zurda hecho yo la película. Es colega, pero a sacar el material no. Bueno, sí, a grabarlo, a hacer algo, algo leí por ahí, ¿no? A grabar no, pues en realidad no. Más bien nos ha echado una mano, sí, cuando hemos tocado con Guerrilla Urbana. Ah, amigo, vale. ¿Sabes? Hemos ido a tocar bastantes veces con Guerrilla, con otros proyectos que ha tenido Zurda. Vamos, que tenemos buena amistad con Zurda y... Sí, la sí. Verdad que siempre ha sido nuestro anfitrión en Tenerife, bueno, también gente de... Normal. David, ¿no? Hombre, aquí la miramos bastante. Guerrilla Urbana, Escorbuto Crónico también, sobre todo, sí, son bandas que nos han marcado muchísimo. Además, nadie odia como ellos, es la hostia. Las letras que hace. Creo que es Zurda, ¿no? El que las hace, sí. También. Zurda es sí. Una de las cabezas pensantes de las grandes ahí. Bene, y buena influencia. ¿Y la cabeza pensante de ustedes son todos o eres tú? Aquí no hay amos, aquí somos todos, opinamos y todos llegamos a consenso. Esto es lo que intentamos llevar a la práctica, ¿no? Pues ya. Yeah. Oye, ¿cómo es la escena? ¿Cómo es la escena en Canarias? Pues mira, ¿sí? La verdad es que hemos tenido temporadas bastante altas de la escena, pero es una escena bastante gordita en realidad en cuanto a bandas y movimiento. En cada esquina te ves a 40 bandas y si no son los mismas gente que forma tres bandas diferentes, ¿sabes? Y fijo, organizando conciertos. Nosotros también teníamos un centro social aquí ocupado, que era donde ensayábamos. Siempre estábamos ahí organizando conciertos, 5 o 6 bandas. Y ahí pues autogestionábamos un poco, ¿no? Vendíamos cervezas y demás, pues. Y así es lo que toca, ¿no? Hacer para crear otras cosas. Y sí, el Hazlo Tú Mismo, ¿no? La ideología. Sí, es así. Y muchas veces, a veces, pues debajo de un puente, porque ya te digo, últimamente hasta ni garitos hay. Ya se han ocupado de ir cachapando todo y ni garitos para tocar, pum, por lo menos. Que va. Y al que queda, a nosotros no nos quieren allí. Nah, pero eso es buena señal. Sí. Totalmente. Oye, ¿habéis tocado en la península? Sí, hemos tocado por ahí, por Madrid estuvimos tocando también en 2009, creo que fue. Estuvimos tocando en el Centro Social del Nido, estuvimos tocando en Villaverde. Guadalajara. Sí, y después estuvimos en Pamplona también, Alemania, las islas por aquí. No. Hombre, lo que pasa es que, claro, es difícil y es caro salir de Canarias hasta aquí, claro. Hostia, desde Las Palmas de Gran Canaria hasta aquí es caro. Sí. Y siendo una banda underground, autogestionada, pues más todavía, ¿no? Puta madre, tío. Más todavía, todo lo que sea salir y darle. Y pues, al igual que todo, Sí, somos mucha peña, pero en realidad también es una escena pequeña, ¿sabes? No, no la podemos comparar con Madrid, sí es muy rabiosa, pero no la podemos comparar con un sitio muy grande, ¿sabes? Como puede ser Madrid o Barcelona o... Entonces, a veces el tema de la autogestión es todo muy a cuentagotas, ¿sabes? Te lo tienes que currar mucho, mucho, mucho y moverte mucho para pa conseguir algo, ¿sabes? Bueno, y la idea de hacer el split y todas estas cosas, porque aquí están los cantonados escuchando, a lo mejor eso de hacer un split con cantonados no sería mal. Ojo, ¿eh? Oye, pues no estaría mal, ¿eh? No estaría cuando mal. Queráis. A nosotros eso nos mola, ¿eh? Zapatilla, zapatilla, zapatilla, ya, ya. Sí, de la buena. Así se va a llamar. Hombre, así tengo que llamarse el EP. Zapatilla de la buena. Zapatilla de la buena. Zapatilla de la buena, papi. Zapatilla, yeye. No, zapatilla de la buena, pana. ¿Qué dices? Pana, pana. Pana, pana. Mira que yo soy de la octava, yo soy de la octava isla y él sabe por qué. Panatilla. Sí, panatilla. Sí, sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que eso es interesante saberlo. Oye, en la octava isla. Hay mucho canario allí. Hay en mucho Venezuela. Canario. Claro. ¿Ah? Por eso le llaman ellos mismos, le llaman la octava isla a Venezuela, le llaman los canarios a la octava isla. ¿Sabes? Ojo. Sí, sí, hay sí, muchos canarios allá. Bueno, por eso todo. El acento, tío, es bastante. Claro, son como nosotros. Ahorita están invadidos. Bueno, nosotros hemos ido para allá a invadirles a ellos. A comer arepas allá. Oh, en Tenerife es donde hay un montón de arepas. Ah, sí, sí. No se ve mucho, ¿eh? Ahí no se ve mucho, cambia ¿no? Varía mucho de una isla a otra, ¿eh? Sí, sí, varía mucho, ¿no? Sí, sí. Y la sí, escena bueno. Me imagino que también varía mucho porque exceptuando sí, tres bandas o cuatro bandas, pues las demás no son muy sí, conocidas, sí. ¿No? ¿De quién? ¿De quién? De la escena en Canarias, en general, pero en la isla Canaria. Hostia, pues no te a día de hoy, sí, claro. Varía, sí, varía. Claro, yo tengo. Yo... Tenerife es muy diferente. Claro, Tenerife ahí, tiene ahí como una. Todas las bandas estas de Chute Esperma, Escorbuto Crónico, todo esto, Familia Real, ¿todas esas eran de Tenerife o alguna era de Gran sí, Canaria? Todas estas que me han nombrado, de Escorbuto Crónico, Chute Esperma, esta gente, Familia Real, Ponenra... Potaje de perros. Joder, esos nombres. Potaje de perros, tío. Vómito, sí, vómito de rata. Sí, tío. Y cosas así, ¿no? ¿Qué había por ahí en Gran Canaria en esa época? Los potajes de perros. Este Vía Canarias Libre. ¿Siguen tocando o qué? No. No. El guitarra tiene un plan group, así. Te pierdo. Te perdemos. ¡Nos perdimos! Ahí volviste. Ahí. Ahora. él toca ahora en una que se llama Akrataka. ¿Takataka? Cruz, así, sí. Oye, cuando tocáis, hablando del festival este de Ecuador, sí. Festival Puno Live Futuro, que futuro, que por cierto, la semana que viene vamos a hacer un especial de festival y vamos a entrevistar a la organización del festival, así que pendiente. No. Pregunto, ¿cuándo tocáis? Tocamos el 26, si no me falla la memoria, que yo soy de mucho fallar la memoria. Creo que es el 26, el primer día después, está el 27, sí, es el primer día, el 26. ¿Y te acuerdas a qué hora tocáis? ya esa pregunta ya es difícil, ¿no? Lo cómodo de este festival es que ya está acabado. Ah, bueno. Bueno, pero ¿Tienes la opción del comodín de la llamada? O el 50%. 50-50. O... Ahí está. El de la llamada sí lo tenemos. Bueno, estamos hablando pero con... Si, no sabemos el horario en que nos van a poner. Ahora. Ah, vale, vale. O sea que ya está grabado, lo van a hacer ya, una retransmisión. Vale. Vale, vale. Sí, es una retransmisión, sí. Guay, guay. Sí, porque... Tiene muy buena pinta porque hay muy buenas bandas ahí. Sí, coño. Justo también, a mí me ha asombrado, digo, hostia, coño. Hostia, sí, yo la verdad que vi el cartel y muchísimas bandas, ¿no? Uf, sí, tío, sí, mogollón, tío. Tío. Telita. Son 43. En dos días. Entrar hasta una de China, no sé si al final entró. Pero si es que el hardcore, tío, y el punk, da igual que haya... Que caigan bombas, que siempre van a asistir, tío. Hasta las cucarachas lo van a hacer, tío. Cucaracha con cresta, ¿no? Mucha hardcore. Hace tiempo que posteé que cuando pasó todo el mundo ahora la industria de la música, tal, pues como nosotros no pertenecemos a la industria de la música, vamos a seguir vivos. Ah, seguro. Sí, seguro. Sí, total. Es que hace poco, mira, vi un comentario de un tío, una banda que se llama Zoquetes, que son de León. Que le encanta a David. Que me flipan. Un saludo, espero conocerles. Y ya de paso que llevo aquí la camiseta de Alpaca, que un saludo al puto Sergio, que... Grandes colegas. Que es Sergio y toda su cuadrilla, pero en especial a Sergio. un amigo íntimo nuestro, bastante de esos que haces que con el... Bueno, que eres amante de él. Soy amante y... Algo ha habido. Y hay mucho amor. Eso es lo que tiene... Y entonces, claro, y entonces los zoquetes en una entrevista decían algo así como que es que a nosotros nos da igual que haya... que van a seguir viniendo los mismos 50 colgados o colgadas, ¿no? A nuestros conciertos, que nosotros no vamos a sufrir pérdidas de pasta ni nada. Si es que no ganamos pasta, si es que esto lo hacemos por una cuestión de somos ratas, de Ocupa, de Garito, de lo que sea, y no va a cambiar, por supuesto. Eso, sí. Oye, ¿por qué ese nombre es mexicano? Es mexicano, por mí, tío, todo también... Por mi forma de hablar y mi atención a los rollos mexicanos. Pero oye, dio la casualidad que a mi abuelo pues se casó con una mallorquina y allí le decían mexicano, pues casualidades. Y mira, pues me quedé con orgullo con el nombre. Pues muy bien. ¿Y por qué ese nombre de Represión 24 Horas? Pues mira, el nombre lo dijimos de un fancy chile. Ah. Sí, lo encontró Marco, que Marco es el coleccionista de... Y dice, ay, el nombre este está guapo, y al principio nos llamábamos Asco Social. Bueno, también estaba bien, ¿no? Sí, pero era como el típico nombre, ¿no? Punk, así de los 90, tal, sí. No sé. Y al final, pues nos cambiamos a Represión y así se quedó para siempre. Pues está guapo. Bueno, para siempre. La música está del 95, ¿no? Llevan añitos o algo, ¿no? Sí, años. 25 años ya, niño, toda la 25 vida. Años. 25 años, papi. Joder, macho. Sí, tío. No habían nacido yo. Sí, ya te gustaría. Por medio también estuvimos tocando con otras bandas, ¿no? Con Historia, una banda de aquí, con Garroteville. Ah, bueno, Garroteville estuvo en Venezuela un tiempo. Sí, Garroteville. Sí. Estuvimos tocando, yo y Marco estuvimos tocando con Garroteville. Yo estuve tocando hasta con bandas de metal, ¿sabes? Que... La vena metalera, ¿no? La típica banda que empiezas en el instituto, que tocas versiones de Barricada, de Iron Maiden. De eso. Qué grande. Bueno, todos tienen influencia, tío. El metal también tiene influencia del punk. El guitarra intolerante no le molan hasta los kids, tío. Somos así, tío. Tú fíjate si nosotros hemos andado siempre juntos. De alguna manera, lejos, pero de alguna manera, que en un programa dijiste: esta canción te hace mover el puto cuello. Sí. Es una metalada, tío, que me acuerdo que estaba escuchando. Sí, hace como 5 años. Te hace mover el puto cuello. ¿Y te lo movió o no? Y yo lo voy diciendo por ahí, se lo digo a mi abuela: abuela, mueva usted el puto cuello. Qué bueno. Abuela. Bueno, pues ya sabéis, en el Festival Punk Online, futuro que futuro, podéis ver a esta banda en directo. Bueno, en directo, bueno, lo podéis ver en Facebook, dando zapatillas, porque van a tocar en directo, están tocando en directo. Y van a tocar, ¿cuántos temas vais a tocar? ¿Cuántos temas vais a dar? Tocamos 6 temas, tocamos ahí a toda hostia. Muchísimo mejor. Sí. Para nosotros nos gusta, si podemos, los pegamos uno juntito del otro, ¿sabes? Ay. Después los silencios incómodos, eso. Claro, exactamente. El agua, final, hay que evitarlo. Y más en estos tiempos, ¿no? Que no puedes decir muchas gracias al público, ¿no? ¿Cuál público? Ah, bueno, el público online. Eso, que ahora mismo no puedes. Es no streaming. No te puedes apoyar en esas mierdas, ¿no? ¿Qué coño, para nada, las muletillas? Muchas gracias a Niño Rata 99. Que está conectado aquí. Hola, saluda. Arroba Tachuela. Grabar el festival fue como un poco una coña, ¿sabes? Porque, sí, ¿qué dice? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, da igual. Au, pam. Da igual, sí, da igual, no, a verlo. Bueno, pues agradecerte el tiempo de la entrevista, y de verdad que ha sido un placer entrevistar a ti y en nombre de tu banda, ¿no? Bueno, y aquí los micrófonos están abiertos, a ver si el coronavirus se va. Caballero, un placer, un saludo, a seguir dando caña. Zapatillas. Grabando discos, zapatilla, do yourself siempre y escupir. Tenemos contacto. Sí, tío. Cuando quieras. Ahí queda. Un abrazo fuerte. Hombre, quién sabe, a lo mejor cuando salga el coronavirus este, Cantona va para allá y vienen para acá la represión. Ah, perfecto. Eso lo hicimos con, no sé si esto sonará, Caudillo y Carrero. Caudillo y Carrero, sí, sí, de aquí. Sí, sí. Pues, ¿son de Madrid? ¿Son de Madrid, Caudillo, o dónde son? Caudillo de, eran de Alcarria. O de Alcarria, mira. Alcarria. Hostia, sí, no, la gente está del Strasse, fanzín este. Del Strasse, sí. Vale, eso no conozco yo, ¿dónde vivía yo? Esa gente es muy mayor. Oye, que soy muy mayores, tío, ¿qué pasa? ¿De qué habláis? A ver. ¿De qué año? Hay que remontarse a qué año. Exactamente. Por eso tenemos este pelazo que tenemos. Que ¿a qué año hay que remontarse? Cada vez menos. Vamos a despedirnos con un tema, hazlo tú mismo, güey. Me gustó mucho este tema, la verdad, cuando lo escuché. De hecho, el programa pasado lo puse, ¿no? Pero bueno, lo voy a repetir. Que le den. A tope. ¿De qué habláis? Sí. Bueno, ¿de qué habláis ahí? En Hazlo tú mismo. En Hazlo tú mismo, pues del espíritu de crear tu propio. ¿Cómo mola eso? ¿Sabes? De hacer las cosas tú y de ser un poco libre, más libre de lo que nos dejan, ¿sabes? Es la única manera. En nuestro caso, por la música. Y llegar, ¿no? El rollo de hacer todo, grabar un disco, irnos a Alemania, todo esto, con el rollo de hacerlo tú mismo, pues, para nosotros, un grupo de Canarias, de pueblo, Bueno, pues nada, comer mucho gofio. Y, y un abrazo, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, sí, muchas gracias a ustedes, ¿qué coño? Salud. Saludos, primo. Saludos, anarquía y represión. Ay. Un abrazo. Un abrazo. Pues venga, un abrazo a todos, Saludos. Chao, hermano. Chao, saludos. Chao. Bueno, eran nuestros últimos invitados de hoy, desde Canarias, los Represión 24 Horas, y escuchamos Hazlo tú mismo de Represión 24 Horas. Hazlo tú mismo, hazlo tú misma. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Hazlo tú misma. Hazlo tú mismo. Todo comienza por dar un paso. Para hacer camino al andar. Nunca dirija tus pasos, que no te indique por dónde caminar. Rompe las normas de los circuitos impuestos por el capital. Todo posible si le echas ganas. Gestión y libertad. Hazlo tú mismo. Hazlo tú misma. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Hazlo tú misma. Hazlo tú mismo. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Em ơi, em ơi, em đâu rồi? Làm sao anh hôn làn tóc rồi? Em ơi, em đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Em ơi, em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Em ơi, em đâu rồi? Hey, ¿cómo está la gente de Radio Radical Sonoro? Un saludo desde acá, desde Cali, Colombia. El viejo Germán, baterista de Boom Top Chic. Heavy metal a la vieja escuela. Un saludo al viejo David, a José. A Chimba, estamos hablando. Bueno, seguimos en directo en Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org. Este programa lo podrás escuchar en diferido en la página de descarriados.site, sábado 4 de la tarde, hora de Miami, 10 de la noche, hora de España. Y en radiocruda.com, 12 de la noche, el día 12 de mediodía en Colombia, y serían las 7 de la tarde aquí en España, en diferido por radiocruda.com, domingos y sábados en descarriados.site a las 4 de la tarde, Miami, España, 10 de la noche. Y también nos podés escuchar en nuestro podcast mañana, podcast Radical Sonoro, y en la página de la radio, de Agora Sol Radio. Y estamos también en Spotify. También nos puedes buscar en Radical Sonoro Spotify. Tenemos los podcasts en Spotify. Facebook Radical Sonoro Programa Radial, en Twitter Radical Sonoro, en Instagram Radical Sonoro, correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Y la semana que viene, recuerda que vamos a estar entrevistando o vamos a hacer un programa especial con entrevista incluida de la gente del festival vía streaming desde Ecuador, con la gente de el festival Punk Online Futuro. ¿Qué futuro? Hemos escuchado Lolo Tica desde Vietnam, de Ho Chi Minh, una banda que se fundó en el 2016. Solamente sacaron un trabajo llamado Mau 2018. Tan en el bajo, Ann en la batería, Ron en la guitarra y Rum en la voz. El tema era Om Oi Em Dao Oi. Sí, habló muy bien el vietnamista. Y antes sonaban Represión 24 Horas con su tema Hazlo Tú Mismo. ¿Qué va a decir David? No, iba a decir ¿cuál David? Sí, señor. Iba a hacer un sí, señor. ¿Cuál David? Sí, señor, señor. No, vamos a... Vamos a escuchar esta banda que viene al fondo. No sé si lo conocéis. Se llama los The Rum Jacks. Rum Jacks. Y son de estos que mezclan punk con... Rock, Celtic Folk. Bueno, son de Australia. Llegan de Nueva Gales del Sur, en Australia. Fundados en el 2008. Frankie, Johnny, Gabriel, Adam y Anthony. Sí, el micrófono. Que bueno, hace en esta mierda que ha pasado del COVID y tal, se ha fundado un colectivo de personas maravillosas en Leganés, que es una ciudad madrileña del sur de Madrid. Se llama Smash the COVID. Estas personas lo que han hecho es hacer un recopilatorio para todos los beneficios los van a destinar a una asociación de apoyo mutuo vecinal de Leganés, ¿no? De esta ciudad. Es una ciudad que las ha pasado bastante canutas con toda esta historia, porque el hospital se saturó bastante, ¿no? El hospital de esa localidad. Y bueno, han sacado mucha pasta y hemos colaborado nosotros, Cantona y mucha más gente de todo el estado español, y no sé, incluso de fuera, a participar. Y van a hacer una segunda edición para seguir apoyando al pueblo. Y nada, y decir eso, que es más de COVID, es un proyecto maravilloso que está en todas las redes sociales. Y si alguien tiene alguna duda, pues también Cantona Hardcore Punk, aquí estamos para informar sobre la historia y para poner en contacto con la gente. Bueno, solo eso. Muy bien. Gracias, muy David. Bien, gracias. Muy bien. Vamos a escucharlos. Muy bien. Que está bien. Gracias, Madrid. Gracias. Bueno, The Rum Jacks, An Irish Pop Sound, es el tema que vamos a escuchar de esta banda punk rock Celtic desde Nueva Gales del Sur, en Australia. Decía los trabajos: Sound as Found 2009, Hand Drum Poster de 2009, The Guns of the New Holland 2010 y Sober on the Goldless 2015. Aquí en Agora Sol Radio, desde Australia, The Rum Jacks con An Irish Pop Sound. Up to go in the wall, a hurl, a stick in a shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness pint, the cabbage crap, the eye, don't wanna be paddy trapped. We'll call it an Irish pub. Well, I'll be fucked to swear upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked to lock and burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. We'll be right back. drink his toast, we'll spike the drinks and pay the cost. We got us an Irish pub. The quick run in the filthy bog, the patting glass across the lug of the lady, oh, the dirty dog. We got us an Irish pub. It's over to me. Hello, over to you. We'll skip along the avenue. But who the hell is running through? We got us an Irish pub. Quiet, I'll be fucked. I swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked. I'll offer a burst, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. As they can pick the fights, we'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for, we'll hose the blood right out that door. I'll let the knuckles back for more, we've got us an Irish pub. Well, I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, you'll love and burst, you filthy monk. If you draw one more shot, I'll give me beer. Morning, Gary on, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bounce, a slant, a punk, my home. We got us an Irish pub. It's like the punch, strip the willows, strike me up the rakes, and mellow the lift. He never ran so shallow. We got us an Irish pub. Well, I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, you'll love the first, you filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org, en este programa Radical Sonoro, y ya son las 21:47 y estamos estrenando un par de sesiones nuevas, con un par de buenas colaboraciones, y esta sesión se llama, bueno, la primera sesión que vamos a colocar viene de Venezuela, de la mano de Julio Magdalena, y su espacio se llama Desconectada. Coño, me lo diré. No sé cómo se dice. Bueno, sí sé. Espérate, vamos a buscarlo. Desconecta. No, desconecta no. ¿Qué dice? Desconectota. Os lo diré, ¿no? Cabrones. Estos cabrones. Estamos en directo. ¿Vas vale, a ir? No pasa nada, pero. Que fluya. Bueno, que fluya, venga. Descanedoctora radical. Bueno, lo diré. Vienen de Julio Magdalena y va a hablar de los de Stokes Phone House de 1970. Ahí escúchalo, pues. Y ahora con ustedes, Julio Magdalena y sus Descanécdotas. Un poco de historia, humor y sarcasmo para los amantes de la música punk rock y post-punk. Cuando grabé Phone House allá por los 70, nadie quería entrevistarme. Era maravilloso. Revela Iggy Pop en 1996. Tras el publicitado debut de los Stooges en 1969, se dieron a conocer en la escena de aquellos tiempos con un sonido que combinaba el garage rock y una versión primitiva de lo que posteriormente se conocería como punk. Para algunos, ellos fueron los precursores. Con la colaboración de John Cale, el sello discográfico Elektra asigna a Don Gallucci como productor para Funhouse, quien era considerado entonces un experimentado músico de sesión, y aconsejó a los Stooges que captaran su irreverente espectáculo en directo y lo transfirieran al estudio. Y así fue, un desmadre de riffs pecaminosos junto a las desventuras del líder Iggy Pop, consumido por las drogas y de comportamiento impredecible, se instalaron en Elektra como si estuvieran tocando en un club, al tiempo que Iggy se movía de un lado para otro de la sala como si fuera un escenario. Las sesiones de grabación se intercalaban con fiestas en un alocado y sórdido Tropicana Motel, y en 1970 lanzan su segundo álbum, considerado uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos. Según Mark Deming de AllMusic.com, Funhouse es donde el genio loco de Iggy Pop aflora plenamente por primera vez, siendo este álbum el documento ideal del grupo. Con un sonido salvaje, excesivo, violento y provocativo, el veneno de este álbum influyó directamente en bandas como Bursley Park, Black Flag o Depeche Mode, y en cualquier alma punk de corazón oscuro y siniestro. De fondo suena Dirt, track número 4 de este mítico álbum. Chao y hasta la próxima Descanécdota. Y esto fue Descanécdotas con Julio Magdalena para Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Somos Sistema 10, metal hecho en Maracaibo, Venezuela. Un saludo a todos los panas que escuchan Radical Sonoro. Seguimos en directo para Abrazo Radio, recta final de nuestro programa de hoy. Estuvieron por aquí los amigos de Cantona y por teléfono estuvimos con Represión 24 horas. Un par de entrevistas muy simpáticas, muy agradables, que lo hemos pasado de puta madre. Sonaba De La Bruja con su tema Nadie, de aquí de Madrid, una buena, muy buena banda del hardcore melódico madrileño. Y antes sonaba pues nuestro primera sesión de nuestro nuevo contenido con Descanécdota Radical desde Venezuela por Julio Magdalena. Muchas gracias, Julio. The Strokers Farmhouse 1970. Todos los jueves estaremos conectando con Julio Magdalena desde Venezuela con su Descanécdota Radical. Seguimos en nuestra recta final por Agora Sol Radio. La semana que viene estaremos entrevistando en directo desde Ecuador a la organización del festival PUN Online Futuro que Futuro, que van a estar hablándonos de lo que será este festival con un montón de bandas. No sé si habrán 30 bandas o más. Sábado 26 y 27 de septiembre desde las 12 del mediodía, hora de Ecuador. Festival PUN Online Futuro que Futuro. Próxima semana entrevista con organizadores y pondremos temas de la banda que van a participar en este gran evento, en este gran festival por streaming. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido por la página descarriados.site, sábados 4 de la tarde Miami, 22 horas España, y domingos en radiocruda.com a las 12 del mediodía, hora de Colombia, 7 de la tarde, hora de España. ¡Sobre el cemento! Y en diferido por Agora Sol Radio, domingos 8 de la noche, hasta las 10 y media de la noche. Y nuestro podcast Radical Sonoro, mañana en este programa lo podrás escuchar. También lo podrás escuchar en Spotify y lo puedes escuchar en la página de agorasolradio.org, en los podcasts de la radio. Vamos a seguir con las colaboraciones. Vamos a viajar hasta Frankfurt, Alemania. Esta colaboración viene de un gran amigo. Se llama Carlos Palacio, del sello Entes Anónimos. Un sello que conozco hace años y que tiene un material bastante bueno. Ellos iniciaron esto hace unos años, bastante años. Y bueno, vamos a escuchar este nuevo contenido que tenemos en el programa desde Alemania con Entes Anómicos, y ellos son Carlos. Escúchalo. Hola, mi nombre es Carlos Palacios de Entes Anómicos y estoy muy contento de poder acompañarte hoy y contarte un poco de la historia de cómo Entes Anómicos comenzó. En el año 1995 tuve la oportunidad de ir a un concierto que cambió mi vida, porque pude ver bandas y escuchar música que nunca había hasta ese tiempo escuchado, lo cual me hizo estar más curioso de lo que pasaba en ese tipo de escena. Un año después, después de haber colaborado con algunos fanzines en Lima, mi ciudad natal, decidí crear el concepto de Entes Anómicos, que era un fanzine. Este fanzine estaba dedicado a opiniones personales de gente que estaba dentro de la escena, pero también de la que no estaba dentro de la escena, y funcionó bastante bien. Por cosa del destino, pasó así que la primera banda que entrevisté para el primer número del fanzine había sacado un demo, el cual no sabía cómo moverlo, y me pidió la ayuda de moverlo, ya que yo tenía ya ciertos meses dando vueltas en la escena y conocía bastante gente de ese circuito ya. Entonces es por eso que decidí crear el sello Entes Anómicos para poder editar esa banda. Y así poco a poco se fue dando que fui conociendo más gente con más experiencia y más vivencias dentro de este circuito que me ayudaron también a crear proyectos y poder apoyar más bandas. Entes Anómicos es un sello, un fanzine, una distribuidora y de vez en cuando un programa de radio, el cual trata de ayudar y difundir a diferentes artistas alrededor del mundo. Hasta el año 2004 viví en Perú, donde pude sacar una serie de lanzamientos y cosas que tenían que ver en cuanto a la escena de fanzines. Y por cosas de la vida me fui a vivir a Alemania, donde estuve por 5 años, siguiendo con el concepto también de Entes Anómicos, de la misma forma trabajando, yendo a conciertos, conociendo gente y toda esa cosa que va de la mano con ser parte de un movimiento. De regreso al Perú en el año 2009, seguí trabajando también igual. Bueno, ya en ese tiempo ya era como que, no rutina, pero era como que digamos una parte ya de las cosas con las que me ocupaba, ¿no? Y bueno, me quedé un par de años en Lima y regresé otra vez a Alemania, donde ya vivo hace muchísimos años. Y la cosa sigue siendo la misma, las ganas de apoyar, las ganas de ser un vehículo para poder difundir ideas y maneras de ver la vida en cuanto a cosas escritas, como es la parte de los fanzines o como el sello, que es la cosa, la parte musical. Y nada, ahora con estos tiempos hemos podido lograr a editar cosas en muchos formatos. Lo primero que salió fue en un cassette, después CDs, y siguieron saliendo un poco de cassettes, después el cassette desapareció, el CD poco a poco se fue desapareciendo, pasaron los vinilos, y ahora estamos editando en esos formatos, ¿no? Y la parte digital, que la idea es en la parte digital de Entes Anómicos que se pueda en el Bandcamp del sello escuchar todas las cosas gratis, y algunos compilados y cosas especiales se ponen de forma gratuita. Hace un par de años también inicié un proyecto que se llama La Agonía de Desear Existir, que es lo que estás escuchando en el background de lo que te estoy contando. Es un proyecto de música electrónica, el cual tiene diferentes influencias, pero en sí es tratar de mezclar sonidos que parecen disímiles o difusos y poder crear melodías entre ellos, dado sus diferencias. Y a pesar de eso, se puede crear algo. Tengo la oportunidad de haber salido por un par de sellos en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina también, y por mi mismo sello. Y nada, la cosa con Entes Anómicos es apoyar. Y si tú tienes alguna banda o algún proyecto que quieras que sea difundido por los canales que manejo, entonces comunícate. Sería un gusto. Puedes escribirme a recontrapunk@hotmail.com. O también puedes visitar la página web, que es entesanómicos.com. Estoy muy agradecido por el espacio que me han dado en el programa y voy a dejarte con 3 canciones, con 3 bandas que forman parte del sello. La primera es una banda llamada 69 Segundos, con la canción Limpiando Mi Sangre. Es una banda de Ecuador. Luego vamos a escuchar a En Contra de Todo, desde Colombia, con la canción Endebles. Y para terminar, una banda la cual me gusta muchísimo, son unos muy buenos amigos míos y hemos podido trabajar un par de lanzamientos, la banda Greg desde Lima con la canción En Sueños. Y nada más, espero que estas cosas sean de tu agrado y sigue apoyando y sigue escuchando este buen programa de radio que estás escuchando ahora, y vamos, que nos encontramos en alguna parte del camino. Adiós. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. escuchas Radical Sonoro. Saludos mi gente, de Robert de la Armada, enviando un abrazo solidario a todos los oyentes de Radical Sonoro. Sigan en sintonía y con machete en mano. Radical Sonoro. Bueno, recta final del programa de hoy, episodio número 6. Saludos al José, pana. ¿Cómo te extrañé aquí, brother? ¡Ay! No, mentira. Saludos a todos los que nos sintonizaron por cualquier parte del mundo. Les habla el Junior. Soy David Radical. Y José Suburbia Punk, que no pudo venir hoy. Pero es como si estuviera aquí presente, hermano. Bueno, sonaba pues nuestro siguiente nuevo contenido desde Alemania, Carlos, del sello Entes Anómicos. Nos contó un poco cómo fue que inició esto de el sello, tremendo sello. Y después estuvimos escuchando bandas, muy buenas bandas. Primero estuvimos escuchando una banda que, bueno, nos presentó a tres bandas que tienen ellos en el sello. Uno de ellos sería 69 Segundos, que llegan desde Guayaquil, Ecuador. Y nos presentaban un tema de esta banda, que yo la conocía ya, pero no había puesto nada aquí de ellos. El tema era Limpiando Mi Sangre, de estos hermanos del Guayas, de Ecuador. Banda pionera del punk hardcore melódico ecuatoriano, fundados en el 88. Segundamente estuvimos escuchando En Contra de Todo, una banda de hardcore de Medellín, Colombia. Muy buena banda, con su tema que estábamos escuchando, era un tema nuevo de su último trabajo, ¿no? Ya te voy a decir cómo se llamaba el tema. Me falta gafas, pero bueno, no importa nada. Endebles, de su último trabajo, de En Contra de Todo. Esta banda sí la conocíamos, la habíamos puesto aquí alguna vez. Ya se fundaron en Medellín en el 2005. Y cerraba estas tres bandas que recomendaban nuestros amigos de Entes Anómicos. Entes Anómicos, sello que está radicado en Frankfurt, pero un sello peruano. Métete en la página y búscalo. Ellos tienen su Bandcamp como Entes Anómicos. Muy bueno. Y el tercera banda era Greg, de Perú. Una banda de punk melódico. Buena banda también. Y el tema era En Sueños. Recta final. Vamos a escuchar una banda que nos llega de Argentina. Esta semana se llama Los Antiguos, La Culpa al Viento es el tema que vamos a colocar. Se fundan en Buenos Aires 2012, El Pato en la voz, El Tano en la guitarra, David en la guitarra, El Huija en la batería y Mo en el bajo. Prohibida es su trabajo del 2015 y Simple, el 2013. Ahora Sol Radio, Radical Sonoro, recta final de nuestro programa. Los veo escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Recta final, lo que escuchábamos era Cool de Judas, una banda que llegaba de Portugal, una banda que se fundó en el 83 y desapareció en el 88 en Alvalade, Lisboa, y João Lavados, Carlos a la batería, Fernando en el bajo, João Rivas en la guitarra, era Yo estoy harto, Cool de Judas. Y antes escuchábamos una banda que nos llegaba desde Argentina, Los Antiguos, con La Culpa del Viento. Llegando al final del programa de hoy, vamos a escuchar rápidamente una banda y ya vamos a despedirnos. Ya se llaman 16 Cuerdas, Olvídate Quién Era, una banda de hardcore melódico de Madrid, de las cenizas de Ignotus, formada por Iván, Juanma, Fortu y Mr. Chifley de Habeas Corpus Riot Propaganda. El tema se llama Olvide Quién Era y sale de Cuerdas, de su último trabajo o de su primer trabajo de este año, del 2020. Salió hoy. Ahí está. 16 Cuerdas, Olvide Quién Era. Cerebro discutió con corazón. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, llegando a la recta final, escuchábamos a esta banda que se llama, bueno, que son de aquí de Madrid. No, no, no, la banda, 16 cuerdas, olvidé quién era. Y bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo jueves de la semana que viene. Cuando volvamos al episodio número 7 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org en directo de 8 a 10 y media de la noche. Y bueno, nos puedes también sintonizar los días sábados por la página descarriados.site, sábado 16 horas Miami, en España es 22 horas. Y también nos puedes sintonizar por radiocruda.com los días domingos a las 12 del mediodía, hora de Colombia, a las 7 de la tarde, hora de España. En diferido, este programa también lo puedes escuchar en diferido por Agora Sol Radio, en el podcast de Agora Sol Radio y en el D-Box de Radical Sonoro. Y también estamos en Spotify como Agora Sol Radio. Y este jueves que viene vamos a estar entrevistando a una banda que se llama, bueno, a la banda nos vamos a hacer un especial del Festival PUN Online Futuro que Futuro y colocaremos las bandas que van a sonar. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, en Twitter, Radical Sonoro, Instagram, Radical Sonoro. Y bueno, pues muchas gracias por la sintonía. Nos vamos a despedir con una banda que voy a buscar, que estaba viendo que, no sé, hay algunos MP3 que tienen algún problema. Y que lo vamos a buscar directamente desde YouTube. Y es que averiguando esto de bandas y tal, llegué y conseguí una banda que se llaman Asilex. Ellos son de las Islas Feroe, cerca de Dinamarca. El tema que vamos a colocar se llama Sudum. Nacieron en 2013, Hams en la voz, Andreas en la guitarra rítmica, Finur en el bajo, Boggy en la batería, War Order en el 2016 fue su primer trabajo y Ephemeros en el 2020. Vamos a escuchar este tema que se llama Sodom y después ya nos despedimos con otro tema de una banda que vamos a intentar ponerlo, se llama Vigilante Gitano, con el tema Guarda Jurado. Con esos dos nos despedimos, hasta el próximo jueves. Te esperamos en directo por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org. Estos son Asylum con su tema Asilex, con su tema Sudum desde las Islas Feroe. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Rock. Radical Sonoro.